Del 24 de febrero al 24 de marzo, asamblea de nominación de candidatos. Las próximas elecciones del Poder Popular serán una nueva oportunidad de demostrar la extraordinaria fuerza de nuestra democracia, que es verdadera. Elecciones de virtudes, méritos y capacidad. A elegir a los mejores y más capaces. Un deporte cortés, uno defiende y el otro ataca, pero sin dar tregua al oponente, en medio de un diamante, y todo se resuelve como en la Edad Media, a batazo limpio. 49 Serie Nacional de Béisbol. Un saludo tengan todos, fanáticos del béisbol en todo el mundo. Dos quedaron, Industriales y Villa Clara. ¡Qué clase de juego de pelota, señores! ¡Qué clase de juego de pelota! Uno será campeón. Ya están discutidas las reglas. Todo está listo. En esta 49 Serie Nacional de Béisbol. Aquí viene la tira y los mapazos, alto, largo, al center. Ahí se va, se va, se va, se fue. Desde la Ciénaga de Zapata, transmite La Voz de la Victoria. Tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.